También muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo, si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de Jack? Real Madrid. Alba de Real Tarot. Bueno, claro, esto es el siguiente. Al 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digan lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas de tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Amigos y amigas, me complace invitaros a los 15 años que cumple River Música. Nosotros somos Radio Nicosia y para todos nosotros es todo un placer estar en esta invitación por la gente de River Música. Y deciros que Nicosia le dio nombre a este acto como Nicosia desde las riberas de la locura, cuestionando cuál es esa limitación de la ribera entre la cordura y la locura. Anunciaron que gran parte de las tiendas cercanas a este acto están confabuladas con el evento, aportando cada una de ellas su granito de arena musical. Para todo el público, Nicosia es una radio que emite los miércoles de 4 a 6 horas por Contrabanda FM y que podéis seguirnos por nuestra página web www.radionicosia.com/.org y que todos estáis invitados a visitarlos cuando queráis. Y ahora doy la palabra a Dios. Bueno, bona tarda a tothom, benvinguts al festival, al Happening River Music. Avui tenim en associació un grup de joves que han vingut amb una bicicletada, que és una coral, que estan aquí tots, plens d'alegria. Que participen en aquest Happening de la Ribera. Jo vull preguntar-lo, tenim a la taula uns representants, 4 representants d'aquesta coral, es diu Joves Musicorum. Un altre aplaudiment al Joves Musicorum. Bé, ja tinc unes preguntes i comencem amb Pau. Pau, agafa el micro, Pau. Aviam, explica'ns, què veniu a fer aquí al Happening de la River Music? Bé, venim a fer, bueno, 3 concerts a 3 tendes d'aquí, d'aquest barri. I tu com te vas decidir a formar part de la coral aquesta de Joves Musicorum? Com vas decidir-ho? Ah, doncs bueno, em feia gràcia cantar en una coral i fa 3 anys doncs, bueno, vaig començar i bueno, m'agrada molt. T'agrada molt. I ara passem a l'Anna. Anna, què tal? Bé. Com és aquesta idea de la bicicleta que se li va córrer de vindre en bicicleta? No ho sé, a mi m'ho... Ah, doncs els organitzadors. I a vosaltres què s'assembla? Mentre que es desplaceu des de la vostra seu a tot arreu amb bicicleta, si és aquí sí, barra. Sí, d'un lloc a l'altre. Molt bé. Déu-n'hi-do, som una colla, eh? Quants som, més o menys? Gairebé 40. Bueno, i tu per què vas arribar aquí, aquest gestor coral tan maca? Pues perquè va començar ma mare al meu col·le, que eren 10 12 i llavors vaig veure que hi havia nens petits i em vaig apuntar. Bueno, era petits, que això no era tan gran. Era petita. Què edades tenéis? Ai. Pues la coral de joves de 12 a 19 anys. Molt bé, molt bé. Quina bicicletada! Uou! Bueno, i ara, que voleu dir alguna cosa més, Anna i Pau, o si no passem a les profes, a les profes. A les profes, va, passem a la Carla, que és la profe, va. Profe, profe. Bona tarda. Hola, Carla, què tal? Com es presenta això? Com es presenta la tarda? A mi em sembla que es presenta molt divertida, eh? Molt divertida. Entretinguda i molt divertida. Bueno, molta i a on estareu? Perquè anirem a fer una llada. Quines tendes estareu? Va, explica't jo. Mira, ara venim d'un cotxe menys i anirem cap a la tenda Urbanitas Bestiales, passant per diversos carrers i anirem cantant. Com per tots els carrers o quan aneu a la... Per tots els carrers anirem cantant, com hem fet sempre, i ara i quan arribem a la tenda doncs seguirem cantant. Molt bé, quina força! ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto? A la coral. Jo vaig començar de molt petita, amb 4 anys, i al Joves Musicòrum des que vaig començar a l'ESO, o sigui, 6 anys, 4 anys. Escolta, i a qui se l'ha corregut això d'anar amb bicicleta per aquí, per allà, per moure's per la ciutat? Aquí, aquesta performance, què se li ha corregut? Aquesta performance? Els organitzadors, ja portem uns quants anys venint, i els organitzadors ens han proposat... El Josep i tots aquells, la colla del Josep. El Josep Maria Aragall i tota la colla. Bueno, no podíem dir que no. Molt bé, molt bé. I bueno, per acabar, perquè tenen pressa, perquè us esperen els espectadors. Ara ja et vull fer una pregunta, fes una pregunta, Jar. Quins temes canteu, més o menys? Algun que em pugui... És que l'Isar, va, Jar, ja l'explico jo. L'Isar canta una coral de fa molts anys i clar, això la sang li tira, la sang li tira. Normal. Això és normal. I clar, vols saber què canteu, quins autors, què feu? Nosaltres cantem bàsicament el nostre repertori de teatre musical, del gènere teatre musical, amb la particularitat que podríem dir que la majoria de vegades les partitures i les adaptacions de les lletres en català les estrenem nosaltres, o sigui que s'escriuen expressament per la coral. Llavors ara fa poquetes setmanes vam presentar l'últim concert amb l'orquestra, que era un concert del compositor de la Menken, que ha fet bandes sonores de pel·lícules com l'Aladín, la Sirenita, el Japerut de Notre Dame, i tota l'orquestració, la partitura 6 veus per la coral, tot es va escriure expressament per nosaltres, tant la música com la lletra en català. Ostres, que bé, que bé. Escolteu, a la profe i a la Carla i a la Sònia. Per què no us hi dieu que ens toqui, que es cantin alguna cosa, que si no hagués de començar, va. Deixeu-me pensar, Va, alguna cosa, organitzeu alguna cosa. Els que esteu aquí darrere, veniu cap aquí, deixeu la bici un moment, veniu aquí darrere. Això és una entrar com a normada, eh, nois? Això no m'ho havien dit a mi. Això no t'ho havien dit? No, però ja passarem la factura a Ribera Música, no passa res. Aquesta ràdio en l'any no posa aquestes coses, saps? Improvisa sempre. Ja està bé, ja està bé. Però aquest tas ha sigut excepcional i, bueno, ja sabem de què va i, bueno, és genial, eh? Us agraeixo molt que hàgiu pogut participar d'aquesta ràdio Nicòsia i d'aquest festival. I endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, adéu. Als joves, molts i còrum. Gràcies. Dale. Cuando... Separador y vamos. De María. Nicòsia, lo que nos ha realizado el cubo. 91.4 contra la base. Almu, dale, dale, pasa a Almu también. Tranqui, tranqui. Vamos, ya estás. Aquí Radio Nicòsia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. Cuando quieran. Bueno, tornem a estar aquí després d'aquesta bicicletada coral. La coral jove de Musicòrum que ens ha dedicat unes breus estrofes. I ara tenim aquí a molts genis que s'han pensat aquest happening, aquesta oportunitat, un happening aquí al barri de la Ribera. Tenim el Josep Maria Aragall i el Joan, tots dos que són representants de tot el col·lectiu que forma aquest de la Ribera. Ara, què teniu que dir, Josep? Digue'ns, què tal? Què penses d'aquest festival i per què l'organitzeu? Bé, envolleu-vos una mica. Bueno, dic que el festival fa 15 anys que va començar el Joan Puig de Llívol, que és el director de la Fundació des del primer dia. I ell us ho explicarà una miqueta. Jo, bàsicament, dir-vos que el festival el que intenta és, amb la línia de la feina de la Fundació, fer accessible la música a tothom. I, en aquest cas, a més de vincular tot el barri, es vincula al barri a tot nivell, no? A nivell de botigues, col·lectius, espais, agents socials, culturals, etc. No? I bueno, potser el Joan us podrà explicar una miqueta més en profunditat perquè ell va ser qui va originar el festival. Passo la paraula a Joan, què et sembla? Sí, això en profunditat no gaire. Això és un caprici, realment. Això és un disseny, és un caprici. Arribes aquí, doncs, bueno, veus que és el teu espai, t'agrada el barri, tens, bueno, veus que és un barri idoni per muntar una moda d'aquestes i t'embarques i, bueno, no saps, et tires al buit amb els ulls tancats i, bueno, i si peta, qui peta, si hi ha sort, si és bé, si no, t'enfonses, però, bueno, la cosa s'aguanta bé, la barca es va aguantant, agafar el nord i endavant, no? Llavors, bueno, és que va començar com un disseny musical, com un capritxo, realment, eh? Que no pots fer un 18 anys, això, però sinó que des de 18 anys ja et vas acostumant a muntar històries i moure gent i al final trobes, bueno, una certa maduresa, que això va endavant. I bueno, és passar-s'ho bé, realment, és que la vida són 4 dies, realment. El que diuen de divertir-se, però divertir-se sanament, no? Llavors, bueno, la part profunda és que realment aquí darrere hi ha un tema social tan important. És a dir, això és la part visible, però darrere, diguem, hi ha un compromís també social amb immigració, amb gent gran, amb nens amb pocs recursos, sin recursos, amb compromís amb la ciutadania també, és a dir, també un missatge de la seva tardor. Seran festa perquè també recupera la primera idea de la festa de la música de la Ribera, un gran festa que va ser l'anterior de la festa, un esdeveniment que recuperem, perquè donar els orígens és realment el que et verifica que un projecte és important, no? No de les altres, no? Que realment, el que dieu, Josep Maria, la profunditat del tema és aquesta, sobretot. Jo que dieu de genis, no, mai genis s'hi fa, també, no? Ni que mai genis, d'una cop de punxa de la taula, com a mi, però bé, és el que va, no? Ara endavant, Josep Maria, que és el coordinador d'això. Celebrem la 15a edició del River Música. Jo volia preguntar, quin acolliment ha tingut el barri als principis amb aquest festival? Com jo, si us sembla, parlo del final, dels últims anys, i el Joan parlarà dels principis, no? En els últims 4-5 anys, com ja tots sabeu, estem engegant un projecte social on intentem oferir classes de música gratuïtes a tota la població, centrant-nos en els col·lectius en situació de risc, nens i joves, no? Llavors es tracta de fer la música accessible i a la vegada utilitzar la música com a eina per fer xarxa en el barri, desenvolupar habilitats personals dels participants, etc. I en aquest festival, els últims anys que jo, el Music Art i Comerç, que és el happening d'aquesta tarda, juntament amb el Joan i tot l'equip de la Fundació, però bé, me n'estic fent responsable, la idea és una miqueta el que us he dit abans, no? Tenir la màxima repercussió en el sentit d'invitar a tothom a participar. Qualsevol espai i qualsevol persona. En aquest cas, en el festival d'avui participen músics professionals, participen escoles de música, participen escoles de dansa, participen col·lectius en situació de risc que utilitzen l'art com a forma d'expressió, com podeu ser vosaltres, que això en podeu parlar vosaltres amb més profunditat, no? També tenim teatre per tothom, al Fossar de les Moreres, també tenim Psicoart, que és una companyia de dansa amb persones amb discapacitat física, i bé, la idea és incloure a tothom. Entenem que molta gent fa art i per tant doncs incloem totes les persones que facin art i en aquest cas música. I jo volia fer una pregunta. Aquí. Quant temps es triga a organitzar un festival com aquest? Quants dies heu portat treballant, preparant, pensant? I doncs més o menys des de que acaba el festival, doncs comencem a preparar. Comences a pensar el de l'any que ve, no? Comencem a preparar l'edició. No. Bueno, ara el Joan contesta. La feina de Música, Art i Comerç del dissabte, aquest any l'hem començat a treballar a mitjans de maig, principis de maig. Llavors, des de principis de maig que estem dedicant forces hores a intentar muntar aquests 75 concerts, actuacions, intervencions que hi ha en el barri avui aquesta tarda. I teniu més gent treballant amb el... O sou vosaltres dos sols? No, suposo que no teniu més gent. Amb això respon el Joan, vale, com a representant màxim de la institució. Sí. No, allò que deies, els inicis, veus la cosa, la foto feta de la història, llavors arribar a la culminació són 15 anys, realment. O sigui, ara, realment, Wagner té la tetralogia, l'Hort del Rin, la Valquíria, Sílvia Capvespre, això ara comença la Valquíria, això ha sigut l'Hort del Rin, que dura, és una obra que dura 2 hores, però això són 15 anys, i ara comença River Music, que és realment allò que, més o menys, l'imatge que tenies feta al cap, la veus ara, comença a dir, la cosa sèria, Normalment, tornar als orígens és el fonamental, és a dir, no perdre les arrels. I veure com realment la cosa va tan en diferit, és tan lent tot, però bueno, estàs aquí quallant. És a dir, muntes un pastel, que va dir una persona, que ja no el desfà ningú. I està quan... arrelat a terra. No és una cosa que s'esmorona, sinó ara perdre River Music seria impossible, realment, no? Perquè està, ja pertany al barri. Veus, també la gent, quan també li dones una cosa massa fàcil, també s'acomodi, per tant, també d'una cosa massa gratuïta i massa fàcil és perillós. Però bueno, d'alguna manera ara també... També hi ha hagut algun any que ha fallat de perdre el festival i dius, no, cuidado, llavors hi ha també aquí una fundació, un patronat que diu, no, bueno, preservar també l'essència, és important també, perdre-ho també, no? I com ajuda la música a cohesionar la gent socialment? Què pot aportar la música a la gent? Porta la seva assemanticitat, diguem. La paraula és tan clara que, diguem, en canvi, l'abstracte que és la música, el so emocional, és el que et mou la fibra sentida, allò que... O sigui, a mi no m'interessa el que entenc, sinó el que sento. A mi el que entenc no m'interessa, m'interessa el que sento. A mi m'interessa més l'emoció que la raó. Si és un món tan racionalista tal com està el món, realment, doncs, bueno, gràcies a l'art i gràcies al poder de la música, sobretot que és la suma artis, és el que realment doncs, trobes un discurs de la vida coherent, no? Tot això, no? No sé què anava a dir també. L'equip, home, l'equip és fonamental entre, des de la gent que està coordinant aquí, emprant freelancers, regidors i gent afí a la Fundació, fins a la gent que treballa fixa, a la Nia, sobretot, que al meu costat, que és una persona que va entrar el 2007 i és d'un perfil absolutament internacional i de primer nivell, el Gent Maria, que és una persona que està unes hores i fa més hores que un ventilador i tot. Per què creuen el projecte, eh? Què creus, Gent Maria? Clar, quan no hi ha, diguem... És a dir, és trist dir-ho, però hi ha més voluntarisme que possibilitats. Però en canvi d'això, és que realment, diguem, aquest repte aquest, si hi ha risc a la vida, no hi ha projectes. El rescat. Ell s'hi troba guai. Això és la droga bona, diguem. Això és la droga bona del jugador. El verinotec, que diem, el verí de la música. Escolta, Joan, va ser difícil que els botiguers acceptessin tota aquesta moguda, vull dir que... que els seus locals fossin lloc de cultura, lloc de música, va ser difícil? No, difícil no, terrorífic. Terrorífic? Terrorífic. No s'ho creien? No s'ho creien. No s'ho creien. Has de tenir una tenacitat terrible i aconsegueixis. I ara? Ho sent d'una batalla constant. Però aquest temps d'anys, què? Com ho veu? La valoració, home, ja es veu, 70 espais en una tarda. Imagina't, quin trenc. I entendre que, esclar, a nivell de comerç no venen, al contrari, diguem, però en canvi són prou intel·ligents per entendre que això és també promoció pel barri, difusió, també aposta per un tema social, és a dir, aquí a darrere també de River Music és un tema també d'interès ciutadà, també, no? I també de cooperació amb qui està governant. També qui governa també ho entén, que cal també comptar amb el que treballem, diguem, des de l'arrel, també, no? Aquesta cosa que és coadjuvant de la feina administrativa, també, aquests projectes. I que és el dia a dia. En el dia a dia es treballen, hi ha 200 i pico d'anys implicats, també, en percussió, en corda, en músiques urbanes, en bàsquet beat, aquest senyor que té al costat és un especialista consumat, això. Així, hem fet tant, activitats, també, durant els primers anys d'Ajuntaments de Catalunya, temes també comercials, Diagonal Mar, Mare Magnum, coses per fer bullir l'olla, també, i ara, doncs, bueno, també hi comencen a arribar les subvencions, els convenis, la Rochil, de Suïssa, l'Ajuntament de Barcelona... I la gent com respon? La gent que passa pel barri de la Ribera... Com sempre, des de dintre, quan tu veus, sempre tens aquell complexe de que estorbes, de que bueno, el pergot de la Rosquella d'ahir era donar la llauna, el vaig a Ciro Oriol, sempre tens d'aquests un pesat, un corcó, un emprenyador, veus, però vas, quan ho reconeixes i ho dius, és quan t'ho accepten. Sóc un emprenyador, un plasta, un corcó, un torre de llonces, és, no, llavors, diguem, sembla que quasi et disculpen de Ciro, mentre si ho amagues, malament. I jo faig l'última pregunta i després deixo que la Lorena, l'Alberto i el Josep es facin una altra pregunta davant. Que parlin ells, tu, que parli sí, el públic. Però jo vull fer-te l'última pregunta, que penso que és molt important. Aquest també hi ha, vine, que t'hi preguntaré jo. Com es diu? Va, va, escriviam, com es diu? Aquell és meu, aquell. Vale. Bueno, Joan Maria se'n va fer feina i es deixa. I aquest noi jove amb el cabell curt que es diu com? És un amic meu, aquell. Com es diu? Digue'm. L'Oriol. Oriol, apropa, t'apropa, va, Oriol, que volem fer una pregunta. Va, vine, seu. Va. Ara et preguntarem, Oriol, quina és la teva feina aquí a Japón, a River Music? Bueno, us podria dir que sóc regidor freelance. Està més cerca. Amic de River Music des dels inicis. Vale, vale. I sempre que puc... Vas, que... Perquè ets molt jove, tens una cara molt jove, que espanta. Escolta, avui volia preguntar, i els músics què? Com responen els músics? Aquests músics que s'ofereixen al Hockney? És igual, contestem-ho a tu o a ell, un dels dos. Home, tothom ho fa gratis, això, no? Però llavors el repte és entendre que no, la relació de River Music amb intèrprets no és, diguem, una relació contractual o d'empresa o... Jo soc l'anticomercial, realment, una persona anticomercial. Jo el que faig és que hi ha un projecte amb un tour de forja important de forma que ja generi, aleshores, interès o benestar econòmic a nivell de diners una mica, no? Llavors, l'intèrpret que té una inquietud que va més enllà d'acomodar-se a fer música convencional o de caràcter, doncs, bueno, a escalfar la cadira donant classes o estar en una orquestra o mil professions, entenc que són acció conjunta, diguem. Que la relació és d'igual a igual, que som gent, jo per fin un conservatori, gent Maria que és una social, no som empresaris, sinó tenim l'escompte de l'empresa, no? Però és un projecte, diguem, compartit, en el qual, doncs, bueno, el músic, l'intèrpret, l'artista, que té una inquietud que va més enllà de lo convencional i de lo habitual, aquí té un lot de diàleg i de projecció de resposta, també, i d'interlocució, i per tant, són també receptacles de les inquietuds dels intèrprets i dels artistes. Ens comentava el Josep Maria que hi ha teatre abans, la música, tot el que hem d'abundar. La música. Des dels 3 anys el tema interdisciplinari amb River Music és el que preval. És a dir, doncs, la música com a diàleg amb altres disciplines. Vam fer durant 10 anys activitats de galeries d'art, lligant plàstic i música. Llavors, aquelles galeries de tot Barcelona, durant 10 anys, concerts durant com 30 a l'any, de primavera, doncs, bueno, ja es veia, doncs, bueno, com un artista jove de l'ESMUC o del Liceu d'on fos, doncs, bueno, intentava crear un diàleg a partir d'una obra pictòrica d'un pintor contemporani, mesclar alguna de dansa o de narrativa, d'imatge, bueno, era creació. No, a mi m'agrada programar, qui programi qui vulgui, està molt bé, no? Però a mi m'agrada crear, doncs, bueno, relacions també de complexitat interdisciplinària entre espais també, allà marcar la música o o la part també de relació musical de les disciplines en espais o en ambients urbans o en espais singulars també. No? O sigui, hi ha un cicle major Akbar que es fa cada estiu, que és músiques de parts, que també tindrà el tema de l'aigua, els elements i la música també. No? Allò, hi ha música, dansa i és creació. Dir, cada intèrpret se li dona via lliure per crear una escena, una cosa ex professo per cada espai. Una cosa pensada com una perleta petita per cada espai. Una cosa, diguem, de creació que és efímera i no es pot repetir enlloc més. És el bo, l'orel de la història, que fas una cosa que no pots repetir més, no? I la vius uns moments i llavors ja et queda la memòria. La música une a les persones, no? Home, la música serveix, clar, ja es veu. Des de una marxa militar per fer la guerra, malauradament, fins una música de pau. Empezaste a hacer este nivel musical. Se afirma más la gente a dormir. O sea, de la primera vez hasta hoy en día. Viene más público. Amb el primer any va haver molta gent, va ser un boom important, inclús les teles, BTV, TV3, va ser una cosa important. Aquí recordo el primer any una voràgina de concerts de Santa Maria al Mar a la nit, 2.000 persones ple, un acte important, diguem, que BTV va ser com un acte important de Barcelona, una de les més importants de l'any, el 95, llavors Déu-n'hi-do. Però més que la gent vingui perquè se n'entera, és perquè s'ho troba realment. Sí, venen a passejar al barri de les Riberes, s'ho troben. És més interessant que s'ho trobin que no pas que ho busquin, que s'ho trobin de sorpresa una mica, també. Escolta, jo parlo molt ara i val més deixar la meva ara. Sí, bueno, jo he estat escoltant molt i m'ha semblat molt interessant això que diu vostè de que li interessen més les emocions, no? I el que deia ell de l'enteniment, que no sé, potser les relacions humanes més que mirar de mantenir unes estructures, unes xarxes socials, uns esquemes inflexibles, doncs potser està més amb l'emoció, amb els sentiments. I lliure l'emoció, clar, és un món molt racionalista, molt, que tot ha de dir, en sentit, l'art és inútil. Això ho diu el Plensa. El que és útil esclar, vull dir que... De les comptes. En una situació, diguem que deia el Pàniger, de tocat fons al món, no? És un moment d'una crisi tremenda a tots nivells, no econòmica, sinó moral i de valors morals, de valors, diguem. Doncs, bueno, vull dir que llavors aquest imperi de la raó, de què serveix això, no? Doncs potser... L'imperi de la raó allò, ja... Acordem, com deia el Foix, raó i follia, el seu poema aquell tan maco, no? De valorar el benestar social amb els números econòmics d'un país. Exactament, sí. Sí. En comptes de mirar amb les coses que de veritat fan feliços, com pot ser la música, els sentiments, l'enteniment de les persones. Clar. Mira, estic d'acord amb tu, eh? Sí. Ho sabíem. Bueno, Joan, recordes el nom de la teva fundació? Digues com es diu, que jo tinc molt de la vida i no la pregunta. Fundació River Música. Ah, es diu Activa Festival? Sí. Llavors és molt fàcil. Fundació River Music, el meu padre. Se n'ha escrit River Music, no, River Música. River Música, home, dona. Amb accent a la U, a la mica. Música en català, no? Com si diguéssim. Moltes gràcies, Joan, perquè ens també ens ha fet durant anys i panys, quan jo era català, anys i panys, fins aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Joan, i a tot l'equip per haver treballat amb Déu. Moltes gràcies. Adéu. FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che. Es lo que está aquí grabado. Thank you. ¿No tiene que venir un músico, unos músicos a entrevistar? Sí, pero no he venido. ¿Qué queréis leer esto? Sí. Venga, una, dos, tres. Seguim a Radio Nicòsia, Rebem Música. Us hem de dir que hi ha hagut uns canvis i unes cancel·lacions en la programació, com que comencen d'aquí a 10 minuts, com l'actuació Don't Worry, Be It, a Atlate, es substitueix pel duet de jazz Mandrossi, a 8:15. O sigui, ja podeu adreçar-vos cap allà, que arribareu justet. L'actuació del concert del Bombardeig, a On Land Barcelona, es substitueix per 2/4 de corda, també a 8:15. L'actuació Reconnexió Sònica a l'Arbolari es substitueix per Trio de Flautes Travesseres de Granollers a 8:15 també. L'actuació de Llar de Foc a la Bàscula de la Ferera s'avança a 8:00 PM. L'actuació Borna Música a Showroom estrellada a la comercial Rec 52 a 8:30 PM. I queden anul·lades les actuacions de FT, La Pelo i Volta de Tamborets programades per 8:00 PM. Aquests són els canvis que hi ha a River Música 15 anys, però sabeu que teniu moltes activitats, adreceu-vos que ara a 8:15 comencen moltes activitats i passeu-vos per aquí, per Radio Nicòsia, per dir la vostra, què us sembla el festival, com esteu participant, i aquí ens trobareu. Estem esperant els músics per fer una entrevista. Esperem que arribin. De mentre us recibem una mica de música, que és la unió d'aquest festival. Calmo. Una, dos, tres. Bien, seguimos en Radio Nicosia, en River Música, 15 años. Y como somos muy internacionales, tenemos unos invitados de honor que vienen desde Uruguay. Están aquí con nosotros en Barcelona haciendo sus estudios y tienen en común con nosotros la pasión por la radio. Ellos representan a Radio Vilar de Voz en Uruguay. Y como hemos dicho, nos une la radio, la comunicación y la reivindicación por una locura sana. Ellos son Natalia y Gonzalo, que me ha cogido la manía de bautizarle como Gustavo, pero es Gonzalo. Natalia, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, como dicen acá. Primero quiero disculparme que no hable catalán, pero bueno, estamos hace muy poquito por acá. Y bueno, con el castellano muy bien, la verdad que me siento como en casa, como si estuviera en Radio Vilar de Voz, así, muy bien. Un saludo a todos, a la gente de Nicosia. Yo quiero aclarar que yo en realidad soy amigo de Radio Vilar de Voz, no participo en Radio Vilar de Voz. Trabajé con ellos un año y bueno, y después quedó una gran amistad. Bueno, y espero ser amigo de Radio Nicosia también. Si ¿y tanto? Aceptan. Claro que sí. Así podemos mandar saludos. Entonces mandamos un saludo a Radio Vilar de Voz, que en realidad estábamos mirando la hora que están terminando de transmitir en vivo allá desde el hospital psiquiátrico Vilar de Voz. Y contándonos un poquito cómo funciona Radio Vilar de Voz, cómo es la estructura, vale. Cómo se organiza. Sí, con mucho gusto. Bueno, Radio Vilar de Voz funciona los jueves, los viernes y los sábados. Funcionamos con talleres y con fonoplatea en vivo. Hace muy poquito que tenemos una antena, lo cual nos permite llegar al barrio, lo cual es muy positivo para nosotros, traspasar un poco las paredes, ¿no? Que es un poco la idea también del proyecto. El proyecto se llama Proyecto Comunicacional Participativo. Y bueno, los días jueves funciona con taller central, que es como la asamblea del espacio, del colectivo. Los viernes en la mañana tenemos el taller de producción, que es donde hacemos toda la preproducción, digamos, de lo que se va a salir al aire. Los viernes de tarde tenemos un taller de escritura, que es en el que yo coordino allí. Y bueno, y ahí también armamos el boletín de Radio Vilar de Voz. y todo lo que tiene que ver con el material escrito. Y los sábados salimos al aire desde la mañana hasta las 4 de la tarde en vivo, con fonoplatea. Que, o sea, con si, público. Ahí está, con público, donde se puede hacer como ustedes también estaban haciendo ahora, ¿no? Esto de que incluir a la gente, que pudiera preguntar y que se pudiera acercar un poco a formar parte del espacio. Exacto. ¿Vais como con otras radios amigas o algunas que tengáis cerca de allí o algo? Sí, bueno, estamos en contacto con radios comunitarias de allá de Uruguay, con unas cuantas en realidad, con La Voz FM, con bueno, varias radios que ahora no voy a nombrar a todas. Y bueno, estamos en contacto también, estamos muy cercanos a nuestros hermanos Colifatos en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, el encuentro del año, ¿qué año fue el encuentro? El 97 de la Radio Voz. Bueno, ¿la Califata fuisteis? No, yo no fui. Yo estoy participando hace 2 años en Radio Vilar de Voz. Pero en el 97 es donde se funda la Radio de Vilar de Voz. Arranca un poco en el hospital psiquiátrico, allí entrando en esa época que se usaba cassette, ¿no? Y esos artefactos que ahora son como muy raros. Y bueno, entrábamos a la sala en aquel entonces del hospital y así empezamos como a armar el proyecto. Que bueno, yo no soy fundadora, pero lo siento como parte, ¿no? La historia de la radio. ¿Qué iba a decir? Que la Almuda tiene un lapso y ha dicho 97, no. No la encuentro. 2007, sí. Yo no participé, pero mis compañeros me han 2007, contado. 2007, ahora lo rectifique, la mujer se estaba pues aquí. El frío le tapa las neuronas, pobre. Y yo, además, también me lo he creído. Es que hemos flipado todos aquí, pupinillo. Pero me vinieron, ¿eh? Bueno, y. Es que tenía que ir a. Explícanos un poco, a ver. Bueno, no sé, Gonzalo, ¿qué te parece a ti desde fuera? Porque ella habla desde Vilar de Voz, desde dentro. ¿Cómo lo ves desde fuera? ¿Cómo lo ves? ¿Vilar de Voz? Sí. Yo tuve la suerte de participar ahí como estudiante de psicología. Hice mi práctica trabajando con la gente de la radio. Soy muy amigo de los participantes, soy amigo de la gente que coordina la radio. Me parece que es un proyecto importante en el sentido de que intenta que la gente que generalmente no tiene voz pueda dar su opinión, pueda producir y pueda mostrar a otros que tiene mucho para dar. Que no es una cosa, que es una persona, que tiene sus deseos, que tiene anhelos, que sufre y que eso lo puede transmitir. Me parece que ese es el componente más rico del proyecto de Vilar de Voz. Y parecido de ustedes, por lo que veo. ¿Y qué año empezó a transmitir Radio Vilar de Voz? Vilar de Voz arrancó en el 97, 1997, el año que decía acá Maruja. Y bueno, arrancó así como les contaba, o sea, entrando en el hospital, a partir de un proyecto institucional que tenía el hospital en ese momento, que se llamaba Puertas Abiertas, que permitía, ¿no?, como entrar a psicólogos o gente que quisiera trabajar allí, haciendo propuestas. Y bueno, empezábamos a grabar con un cassette y con un grabador muy humilde, muy sencillo, digamos, y vimos que, bueno, que era algo que muy potente, una herramienta muy potente para poder justamente también lo que decía Gonzalo, bueno, transmitir un poco qué se estaba viviendo allí dentro y, bueno, y cómo poder sacar la voz hacia afuera de esas paredes, romper esas paredes de alguna manera, ¿no? ¿Y cuánta gente forma la radio? Y debemos andar entre 50, más o menos, participantes, sí. Hay mucha gente que va y viene porque también una cosa, una diferencia que tenemos con ustedes y con los hermanos también de otras radios es que estamos dentro del hospital psiquiátrico. Entonces, también trabajamos con mucha gente que está ahí mismo internada y que de repente, bueno, puede circular por la radio o mismo a veces también, cuando nos permiten, entramos también en las salas. Hace poco hemos tenido un problema grande con eso, pero bueno, como viviendo cotidianamente un conflicto muy grande, pero a la vez muy positivo, ¿no? Sí, hay gente que va y gente que viene, ¿no? Sí, hay mucha gente que viene. Y después hay un núcleo fuerte que es alrededor de 20, el núcleo que está... A su vez, cotidianamente nos estamos como enfrentando a eso, ¿no? Con el miedo de que capaz que nos echan, con el miedo, no, en realidad, como bueno, con esa tensión, ¿no? De estar cotidianamente... haciendo que nuestra propuesta tenga vida, ¿no? Entonces, bueno, sí, no es fácil, pero a la vez tiene sus partes positivas en algún sentido. Esto que les decía, que también podemos trabajar con la gente que está internada allí, que eso nos parece muy positivo. Y bueno, y también, a la vez también en Uruguay actualmente no existe una propuesta alternativa a esto del manicomio, y bueno, entonces también para nosotros, por el momento también, es un espacio donde muchas personas que transitan por una dificultad esta o, bueno, sufren este tipo de malestares sociales, digamos, bueno, no tienen también dónde ir. También es un espacio de referencia, y no con esto lo estoy defendiendo ni ahí, pero sí digo que para el momento no, otras alternativas no hay, entonces bueno, nos tenemos que manejar con lo que hay. Pero bueno, sé que acá no tienen, o sea, es distinto, ¿no? Funciona. No, nosotros decidimos, bueno, Martín decidió que se hicieran una radio libre, y eso nos da una dimensión que podemos salir del espacio clínico al estar una radio libre y, bueno, y no comunitaria, ¿no? Entonces podemos prescindir de este recurso, lo cual nos da más libertad para hacer una autocrítica de toda la salsa sanitaria, ¿no? Uh-huh. Y no sé si Isar quería decir algo. Yo capaz que quería aclararles algo también, que está bueno aclararles, porque, o sea, que esté en el hospital no quiere decir que sea del hospital. Tenemos atención también, porque en realidad la radio es una radio comunitaria, autónoma, tenemos antena y salimos al barrio y salimos, tenemos redes por otros lados y no nos quedamos ahí solamente, ¿no? Vale. Pero bueno, sí tenemos esa referente. Sí. Vale. Bueno, José Luis, ¿vas a preguntar algo? Sí, yo quería preguntar, bueno, el festival se llama River Music, y desde Radio Nicosia pues también lo hemos querido titular como el umbral, en el umbral de la locura, ¿no? Donde está la ribera. Sí, vosotros, ¿cómo, dónde creéis que está el umbral de la locura, de lo que es cuestiones de... ¿Lo habéis planteado alguna vez? Mira, nosotros... esto que decís, para mí está buenísimo. Trabajamos como en ese umbral, ¿no? Pero creemos mucho en... Estamos siempre trabajando para no encerrarnos, ¿no? Buscándole las formas colectivas, fundamentalmente colectivas, para tratar de no encerrarnos en ninguno de los mundos posibles o ninguna de las barreras, ¿no? O sea, intentamos trabajar en ese... Capaz que, no sé, como ese... Como vos decías, como ese umbral o esa... No es tampoco como entendiéndolo como algo cerrado, donde haya una diferencia entre una y la otra. Digamos, por ejemplo, en una sociedad como la actual, quizá, pues el no loco, pues es la persona realmente cuerda, es la que mantiene, por ejemplo, unas estructuras de una jornada laboral. Digamos que el más cuerdo, ¿quién puede ser? El que más bien visto puede estar en la sociedad, un oficinista de banca, digamos, un funcionario, un político, alguien que mantiene como un... Y en cambio, ya hablando de música, pues la música pues ya es una persona ya que se desprende un poco pues de estas estructuras rígidas, de estas cosas, y se dedica más pues a otros cosas como pueden ser los sentimientos, las emociones y estas cosas. Sí, perdón que te corte. Nosotros en realidad la idea también de la radio y todos los programas que se producen, estamos todo el tiempo problematizando acerca de la locura y acerca de también esto que vos decís, ¿no? ¿Qué es la locura y quiénes son los locos? Y en realidad también problematizar un poco esos marcos, ¿no? Normativos, esas formas que están planteadas muy cristal, muy duras, así como muy rígidas, y que, bueno, cotidianamente hay un montón de acontecimientos. Bueno, en Uruguay problematizamos mucho, ¿no? Un montón de cosas que van sucediendo en los medios de comunicación, que los políticos, etcétera, que también, ¿no? Lo vemos muchas cosas muy locas y que en realidad... No, bueno, era... Cuestionan. Han hecho una... ¿Quién es el...? O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de locura. ¿Quién es el loco? Y realmente, ¿qué es lo que hay atrás diciendo que es loco en ese estigma? ¿Y quién nos da el que en realidad también entrarían en una categoría de loco? Yo quería hacer una pregunta. Que tú como psicóloga o como psicóloga, ¿cuál crees que son los beneficios de la radio, de estas radios que tomamos nosotros la voz y tomamos la iniciativa? Y no sé si has visto ¿Por qué experiencia mejorías? Claras, que digas, mira, esta persona antes de hablar por la radio y después, pues ha mejorado mucho, ¿no? ¿Cómo lo dirías esto? Sí, desde lo individual, digamos, o sea, me viene de la cabeza 20.000 procesos y personas y cosas bien interesantes que suceden. Quizás para el que está escuchando también contar que nosotros vemos que prácticamente casi todos los que participan en la radio, muy poco porcentaje vuelven a estar internados, que eso capaz que es como para el que escucha afuera, ¿no? que también quizás no tiene como tanta idea de este tipo de efectos o de cosas, es importante marcarlo. Nosotros lo vemos como algo importante, ¿no? La volver a de que realmente no vuelven a estar internados. Pero además hay una cuestión para nosotros súper importante que tiene que ver con esto que yo le decía de lo colectivo, que nosotros trabajamos mucho con eso, o sea, trabajamos colectivamente y se producen un montón de acuerdos y cuestiones que hacen a lazos solidarios, que bueno, esto que también traías vos, ¿no? En esta sociedad también cuesta mucho crearlos y sostenerlos y encontrarse con otros también de formas solidarias, ¿no? De compartir y encontrarse. Y después, o sea, en realidad, creo que la radio prácticamente trabaja con una idea muy importante que es que todos encuentren un espacio donde realizar una tarea vinculada a lo radial y que desde ahí puedan como crear y producir y también transformarse, ¿no? Como personas, como sujetos. Además de que, bueno, es una referencia también, es un espacio de referencia, ¿no? Importante para todos los que estamos ahí. Yo les decía cuando llegaba, que estaba hablando con Raúl, le decía, estoy deseando encontrarme con ustedes porque realmente, o sea, es parte de mi vida y es como, es extraño mucho estar allá porque es el colectivo que te acompaña, que está ahí, que está en las buenas y en las malas y está todo el tiempo, bueno, interesándose por ese otro y no como un diagnóstico. Nosotros no trabajamos con diagnóstico, nosotros trabajamos con personas. Hoy no vamos a hablar de diagnóstico porque estamos en un happening de River Music y bueno, me sabe mal cortarte, pero puedes quedarte aquí con nosotros. Vamos a dejar el tema de la radio viral de Voz y los amigos porque hoy toca música, danza, vamos a hablar de música y de danza. O sea, antes, gracias por Natalia, gracias Gonzalo. Os invitamos a que vengáis a nuestra radio todo este año que vais a estar aquí. Podéis venir todas las veces hasta que os canséis, hasta la saciedad, todos como queráis. Bueno, sois bienvenidos si queréis hacer algún proyecto mientras estáis en Barna, lo que queráis. Venís el lunes y la hablamos en la asamblea y verás que son majos. Y yo os invito a que os quedéis y que hablemos de música. A ver, por ejemplo, un clásico vuestro, músico clásico, Natalia, háblanos de música. Un clásico, el que más te ha gustado de los tiempos. Bueno, me voy a referir a Zitarrosa, Alfredo Zitarrosa, que sé que... No lo conocemos. Pero explícale quién es, descúbrenos quién es este personaje. Me estaba tratando de acordar, porque sé que Alfredo Zitarrosa estuvo por Madrid, me acota acá Gonzalo. Es uruguayo, ya fallecido. Es un cantautor de milongas, muy para nosotros muy significativo. También, bueno, se tuvo que exiliar en época de dictadura. Y qué más decirle, ayúdame acá, el otro uruguayo. Hace patria, qué maja que es, ¿eh? Nos vende su patria. Tenían estudios de cómo la Corea judía, pues, bueno, dime, Gonzalo, ¿a ti qué te gusta? No digo de Zitarrosa, pero... Bueno, también. Zitarrosa es un cantante, como decía Natalia, de música popular uruguaya. Canta milongas, que es un ritmo que compartimos con los hermanos argentinos y con el sur de Brasil también. Acá me lo conoce. Acá somos todos gauchos. Somos gauchos y gauchos. Tenemos a Lucía, que no ha dicho nada, tenemos que escuchar su voz. A Lucía, a Karen, ¿no? Que también forman esta gran patria de los gauchos. La patria grande, como se dice. Bueno, pues ahora, dime. No, cantaba milongas, cantaba candombes también, que es un ritmo... ¿Tenéis música de él aquí para traerlo a la radio, para escucharlo? Pues traerlo a la radio, porque si nosotros no suena marciano, si lo tocamos tan firme, podemos entenderlo. Pero el otro día estaba escuchando uno de los programas que tienen colgados y pasaba música de Ana Prada, que es uruguaya. Ah, sí. Ana Prada, sí. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la Carol. Carol, tu música, va, tu música, la otra gaucha. Bueno... A mí me encanta toda la música, pero yo no voy a hablar de música gaucho porque me gusta más, por ejemplo, el ritmo de reggae. ¿El reggae? Por ejemplo. El reggae, no. A mí me encanta Bob Marley. ¿Eh? Sí, me gusta mucho. ¿Qué más? Además de reggae. ¿Qué? Me gusta el jazz. ¿El jazz, por ejemplo? Me gusta. ¿De jazz quién te encanta? Ay, me encanta un tanto de jazz, pero a ver. ¿Un recuerdo a una irlandesa? Una irlandesa también. Ahora tiene su nombre, eso recuerda a la irlandesa. Felicítala, ya le recuerda. Sí, tenemos una amiga aquí de Nicosia, que es una cantante irlandesa que siempre está por aquí, que se llama Sinead. Que siempre canta. Un beso, Sinead. Un beso. Sí. No, me encanta mucho la música, de verdad. O sea, que la música te anima la vida, ¿no? O sea, tienes momentos de tu vida que te acuerdas más por la música que escuchaste ahí. Lo que por lo que pasó de verdad. ¿Eh? O sea, la música hace parte de todos tus momentos, desde que eres un peque. Nos vayas, que tengo que preguntaros, nos vayas. No, va, acercaros. Tenéis que explicar la música de vuestra vida, hombre. Os vais a ir así, no. No, 5 minutos. Una miqueta más. No, y para cejar, bueno, desde que eres niño, alguien te canta algo, ¿no es verdad? Sea pato, una canción, pato. ¿Cómo es la canción del pato? Dile la canción del pato. Por ejemplo, la canción de pato, que le encanta a Kai. Y esas cosas te marcan la vida, ¿no? Un gesto, una mirada, no sé. Y pienso que nosotros no podemos vivir sin música. Imagínate una película sin música, qué aburrida sería. Entonces la vida también es una película, necesitamos de mucha música. Y una chica aquí que es creadora, está haciendo Bellas Artes, una nicosiana que estudia Bellas Artes, que nos diga la música de su vida, va. Pues, Mariajo. Es que hay muchas. Bueno, pues así, no sé, explica, haznos 5 céntimos que de buenos catalanes. Pues a ver, yo nací en 1980, entonces cogí lo que eran los 90, lo que era pues el grunge y todo este tipo de música, ¿no? Y luego, pues, entré más en lo que eran ritmos, más, pues, un poco de diferentes países y todo eso. La étnica, cultura étnica. La étnica, pero que ya me gustaba de antes, porque yo, por ejemplo, me fui... A ver, una así de mi música, pues, es que no me acuerdo cómo se llama, pero estaba en Inglaterra, ahí en Escocia, y entonces me fui a un sitio de música y pregunté al chico, digo, bueno, música de aquí, pero que sea buena, que sea música de aquí, que me recomiendas y tal. Y me salí de ahí me gasté todo el dinero que me quedaba del mes en música, ¿sabes? Luego no pude ni comprarme la tarjeta del autobús que me la robaron, ¿sabes? O sea, qué fatal, pero bueno. Me dieron una propina y me pude comprar el papel de váter la última semana. Las experiencias de la música. Y entonces ahí, pues, where are you from? Y le digo, I'm from Spain. Y dice, coño, como yo, ¿sabes? Y ahora hablando en inglés y digo, me llaman a nadie. Los dos españoles. Y nada, me dio una música muy bonita. De violín se lleva mucho allí. Y me gustan los instrumentos de cuerda, me relajan en general. Y entonces me gusta el ritmo también. Entonces cuando hay melodía con cuerda y hay buen ritmo, pues me gusta la música. Hay gente que le gustarán más los de aire o los de viento, a mí me gustan los de cuerda. Muy bien, ¿y un autor? Un autor. ¿De música de cuerda? Pues hay alguna gente que me ha decepcionado mucho, la verdad. Yo era muy forofa de algunas personas que al final me han llegado a decepcionar, pero es que no las voy ni a nombrar. Bueno, pues sale el micro de la Eugenia, que está allí paseando el bebé, a tu bebé, a la Luana. Le vamos a dar un besito a la Luana. Luana, un besito para ti. ¡Mua! ¡Hala! Hola, soy Eugenia. Pues a mí me gusta todo tipo de música desde siempre, pero sobre todo la música más me impacta es la música en directo. Me encantan los conciertos y los grupos en directo. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Qué concierto recuerdas últimamente? El último que recuerdo es de Lila Downs, que es una cantante mexicana muy potente. Muy potente. La mexicana. Alberto, no te vayas, que te tengo que preguntar. No te vayas, que nos tienes que hablar de ese sudaca todavía. No te vayas. Le paso el turno a Alberto. Pásale el turno a Alberto. Es que aquí la gente se escaquea. Sí, sí, sí, sí, a todos. Si sí, sí, hasta las 12 de las 12 de la madrugada vamos a estar aquí. ¿No? ¿No quedamos hasta las 2? ¿No? ¿Me haces la revolución? Bueno. Bueno, Alberto, la música de tu vida, que tú tienes mucha música. Y además has dicho no sé qué de Shizudaka. Cuéntanos la historia de Shizudaka, a ver. Bueno, Shizudaka vino aquí a Barcelona porque en Argentina no podían promocionar sus discos. Eran músicos callejeros. 4 argentinos y 2 colombianos y vinieron aquí y empezaron a hacer música y por H por B pues los conocimos en la sala Cibeles, ¿no? ¿Y qué son para nosotros? Pues unos hermanos. ¿Y qué más? Unos amigos. ¿Y qué más? Parte de nosotros. ¿Y qué más? Unos buenos músicos. ¿Y qué más? No sé qué más, qué más. ¡Nuestros padrinos! ¡Nuestros padrinos! ¡Ah, que te lo olvidabas! ¡Soy Sudaca, son nuestros padrinos! ¡Ah, soy Sudaca! Bueno, deciros que... ¿Qué? Que hacen muy buena música. ¿Qué? Son contestatarios, o sea, hablan de lo que ocurre hoy en el mundo y del amor que se tiene que tener la humanidad ante las guerras y hasta ante los genocidios. Y de esas musiquitas que tú coleccionas, que tienes esos CDs allí, que tienes tus colecciones aquella de casi de antaño, que son más aquello como un mueble aquel rústico antiguo que lo guardas de siglos y siglos. Aquella música, háblanos de esa música. Música de Yellow Tour, por ejemplo. Vale, ¿qué Yellow más? Tour, pues no sé, pues los Queen, Pink Floyd, los Stranglers. Oh. No sé, mucha música. Va, vuelve, que te preguntaremos. La música para mí, yo la conocí más o menos con los discos de mi hermano. Tenía 10, 11 años y me subí a la guardilla de su casa en Gracia y me empezaba a pinchar discos, ¿no? Y empezaba a conocer a Una noche en la ópera de Queen y Crisis War Crisis de Supertramp. El Capitán Fantastic de los Elton John, cuando estaba con Capitán Fantastic, Elton John, y no sé, mucha música. ¿ACDC te gusta? ACDC, claro, me encanta. Soy heavy londo. Tú eres heavy londo. Me gustan los Scorpions, me gustan los Judas. Me gusta mucha música. Ya sé que me sale como es. ¿Prince Sprinting te gusta? No me gusta tanto. ¿No te gusta tanto? ¿No te gusta la guitarra de Bruce Sprinting? ¿Eh? ¿No te gusta la guitarra de Bruce Sprinting? Sí que me gusta, sobre todo la guitarra sí que me gusta, pero la música que hace no. Bueno, José Luis, ¿tienes algo más que decirnos de música o le pasamos el micro a José Luis? Sí, vamos a... A ver, José Luis, explícanos la música de tu vida, va. A mí la música que me gusta es la que me ofrece lo mismo que me ofrece la locura. O sea, el entrar en esos sentimientos, en estas... Bueno, yo, mira, voy a declararme ya. Mi primera canción me la regaló mi abuela, que en paz descanse, y fue una que ganó un festival europeo, que decía, creo en Dios, creador del pensamiento, de la música y el viento, y de la paz y del amor. Bueno, esa cantante es muy famosa, de los años 70. La segunda, que me lo compré, eso ya fue con el primer dinerito, la primera vez que me busqué la vida por un duro, fue para la del el Perales, de un velero llamado Libertad. Y luego, bueno, a mí actualmente me gusta mucho Melendi, me gusta El Canto del Loco, me gusta canciones de Los Secretos, la de A tu lado, que dice muerto y he resucitado, y me gusta, pero sobre todo que me haga vibrar, que me haga escaparme de estos esquemas sociales, de lo que es la racionalidad, y que me acerque pues a mi corazón, a mis sentimientos, a mis emociones, y a dar crédito a todas estas cosas que la gente, a estos niveles que la gente niega. Espera, se me hace una privilegio. Y ahora tenemos aquí unos invitados que se han acercado. ¿Cómo te llamas? Patricia. ¿Cuántos años tienes, Patricia? 11. ¿Y él? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué te has acercado aquí a nosotros? Mar, ¿cuántos años tienes? 10. ¿Qué canción, Patricia, es de tu vida? ¿Qué música te gusta a ti? Explícanos, que eso es un programa de música. Me gustan los Black Eyed Peas. ¿Los Black Eyed Peas? ¿Sabéis quiénes son los Black Eyed Peas? Sí. ¿Y qué más? ¿Cantan? ¿Cómo cantan? ¿Cómo cantan, Patricia? No, que no cantes, ¿cómo cantan ellos? ¿Cómo cantan? Muy bien. ¿Es un grupo? Sí. ¿Y qué, cómo es música? ¿Rima, melódica? ¿Cómo es? ¿Cómo es la música? ¿Muy cañera? Sí. Muy cañera. ¿Y qué más te gusta? Ah, no sé, la Shakira. Ah, la Shakira está muy buena, ¿eh? Dicen que está muy buena. Sí. Bueno, está muy buena. Pero tú no te pareces a ella, tú vales más que ella, ella es un petardo. Gracias. ¿Y tú, Marc? El David Bisbal. El David Bisbal. El David Bisbal. ¿Quién más? ¿Quién más, Marc? La Beyoncé. La Beyoncé, también está muy buena. ¡Hala! Pero... Hola, Lady Gaga, la famosa de la época. Bueno, bueno, pues muchas gracias y que disfrutéis con la música y que vuestros papás os compren muchos discos. Que no os falte para Navidad, pedirles que la música amansa las fieras, dicen. Muchas gracias por haber intervenido. Adiós, majo. Adiós, Patricia. Adiós, Mar. Bueno, y ahora... unos momentos de música y después seguiremos. Si lo quieres grabar, acepta tus lágrimas en este canal. Padre Nicosia. Que feo, t'han dit. No, què és això? No, t'han dit que feo, en català. Passin, passin. El que passa que li gusta unes músiques que, bueno, són niños, són niños. Jo no vull dir... Una entrevista que tú tienes. Pero hoy no han venido los músicos de Radio Nicosia, por ejemplo, Jota, la Silvia, ¿quién más? ¿Quién más? No recuerdo más. Santi. Bueno, Santi. Y por aquí oigo una voz que dice yo. ¿Cómo dices? Dilo. Yo. Este yo es Isar. Isar, hola. Hola, y ahí era aquí, bon bon vespre, però ja era aquí des de les 5 i mitja, vull dir que no serà la realitat. Isar, però tu ets una cosia que toques a una, que cantes una coral. Parla'ns. Sí. Se ha ido la luz. Se ha apagado todo. ¿Qué pasó? Se ha ido la luz. A ver si han cortado por ahí. Mira, ahora ha venido. ¿Ya está? Ah, tenim el micro. Fallos tècnics en directe aquí, al carrer, al barri de la Ribera, amb aquest happening de River Music. Vale, va. Tenim a l'Isar abans que se'n vagi la llum. I abans que me'n vagi jo. No, tu quedes aquí, te quedes aquí, tu adorms aquí al River. Explica'ns el nom de la teva coral, el que feu, tot. Això és una coral que està a Gràcia. A Gràcia, sí. Es diu Coral Baluern. Baluern. I està oberta a tothom qui vulgui anar-hi, tothom qui sàpiga cantar una mica o cregui que canta bé o que té una mica de bona veu o el que sigui, té les portes obertes, no? Mm. I no sé, deu fer ja uns 4 anys que estic allà i és una experiència molt, molt positiva i molt, molt enriquidora també. I què sents quan cantes? Sents que estàs amb els àngels? Què sents en aquells moments quan cantes? Què sents? Home, sobretot quan sona bé tota la coral, que dius avui està sonant bé, notes doncs, una harmonia, notes una, que dius és una cosa bonica, és una cosa en aquell moment quan estàs cantant i veus que pots sentir les sopranos, que pots sentir les contrals i que tots anem a una, és una cosa molt bonica i una experiència molt, molt recomanable. Mm. Sí, sí. I tu toques algun instrument a part de cantar la coral? No, actualment no, però havia tocat molts anys de bateria, amb molts grups de música. I... Ah, sí? Sí. Quan eres? Eres jove quan ho feies això? Jo vaig començar a tocar la bateria quan tenia uns 16 anys o així. Ah, molt bé, i vaig estar fins als 25 o 26. I vas anar fent bolos i tot això? Amb bolos, amb grups, amb diferents grups. I... Ja, això no ho sabíem, tu. Doncs mira... I encara d'alguna manera l'anar a la coral és com seguir una mica. Tu tens unes nocions de lo que és el ritme, la bateria és principalment ritme, no són notes, però aquest ritme et serveix per a l'hora de llegir la partitura, tu saps una mica més del qui no ha agafat mai una partitura o no ha cantat mai, no? I les músiques de la teva vida, per exemple, quines són les músiques? Moltes. Us explica, els fets els incendis, tenim tota la nit per parlar-ne. Bueno, tota la nit no, perquè jo me n'he d'anar a casa. La casa no se'n va ni s'enfonsa, pots quedar-te. Bueno, però es va fent tard i... Bueno, va, tard, 5 minuts, que... 5 minuts, va. No, 5 minuts passant, ja està. Passant des del principi, que t'agradava, quan ets més jove, t'agrada la música heavy, per exemple. I després, quan em vas fent més gran, doncs t'agraden músiques més tranquil·les, com poden ser música clàssica, òpera o qualsevol tipus de música que sigui, que t'aporti unes coses, una tranquil·litat i un estar bé, no? Les cordes, el vent, què t'agrada? El piano? Què és el que t'agrada més? Com que con les cordes no ho entenc. Vull dir, que música clàssica, el violí, el Beethoven, el Mozart... Els violins m'agraden, els jazz, violins. Els violins. I aquest noi que va en bicicleta, per què no ens expliques la música de la teva vida? Vine aquí, va, que te preguntarem. Vine, acosta't. Va, vine. I ja et tallo perquè aquest noi se'n va. I abans que se'n vagi jo li vull fer una pregunta. Tu, català o castellà? Com tu vulguis. En català, doncs. Bé, digue'ns el teu nom. Albert. No pregunta d'on ets, perquè ets del món, no? Ets del món. Jo sóc de l'univers. Bé, més enllà del món, molt bé. Per què hem de parlar del planeta Terra si estem tots ben mesclats? Molt bé. Digue'ns, això és el, ja sóc que és el happening de la River Música, no? Si ara m'ho dius... Sí, és a la Ribera, en aquest barri de la Ribera estem fent el happening de River Música. Un festival de música en tot el barri. Fantàstic. Nosaltres som Ràdio Nicòsia, que és una ràdio que està col·laborant en el festival. Uh-huh. I estem fent unes entrevistes de música i de creativitat. Quina música t'agrada a tu? A mi m'agrada la música que m'arriba al cor. Per exemple? És a dir, a veure, ara per exemple estava escoltant música, per exemple, no? Música evangelista... Mm. Ja no l'havia escoltat mai. Gospel, com si fos gospel. Bueno, el grup es diu Hillsongs, ve d'Austràlia, i el que és instrumental sembla que sigui U2, i després les lletres són cristianes, no? I això m'ha impactat, no? Ho he descobert fa una setmana, i m'ha impactat pel fet de que no creia que pogués existir alguna cosa així, no? Que realment, en un context cristià, pogués fer-se un concert blanc, heavy, no? Potent, no? I que aquesta energia mental es potenciés de la manera que es potenciava, no?, en aquest concert. I no solament per música heavy o per música d'aquestes que dius, vale, està bé, no?, les lletres que fan, i de vegades també, de vegades menys bé, però això pues, em va impactar i ho he descobert fa una setmana i mitja. Sí, estic encantat. I una altra música o quedes només amb aquesta música, ara, en aquests moments? Música, m'agrada la música celta. Molt bé. A veure, la música que tingui ritme, que tingui ritme, que tingui melodia i que tu quan la comences a escoltar comences a notar que hi ha energia que positiva. Això, i que et comences a moure més enllà de lo que és simple música. Bueno, sí. Ja, sí. Sorolls, no? De vegades, sí. No? Sembla que... Bueno, moltes gràcies, Albert, per les teves paraules i que disfrutis del festival i de la música, eh? Gràcies a vosaltres. A reveure. Adéu. Segueixes tu, Isar? Què vols que t'expliqui ara? Aviam. Bueno, continuem, perquè si no ens expliques de música, de creativitat, ens anem a la Lucía. Tu expliques, va. Va. És que ara... A Beethoven, Mozart, què t'estimes més? Ja has dit? Violins. Violins, Mozart és més de violins que Beethoven, no? Sí. Vivaldi, també. Vivaldi, sí. Ja em perds un diumenge. Un concert, on et perds? En un concert on et perds? A l'Auditori? Al Palau de la Música? Al Palau m'agrada. Al Palau t'agrada, perquè és modernista? O per l'acústica? No, l'Auditori també, però... Però què? No sé, però al Palau hi he anat més vegades, l'Auditori hi he anat menys. No, m'encanta el Palau, és tan entranyable, és tan maco. Només que passes pel costat i ja diu, entra, et diu, entra, i acabes entrant-hi, eh? Bueno, doncs, te'n vas a dormir? No. O que deies que tenies pressa per anar a casa? És que tinc el cotxe al parc. Au, quina calor, nen! Ui, ets milionari, perquè a més que t'acostarà calés aquesta tarda, eh? Amb les hores que portes aquí. Hores i hores. Bueno, una abraçada. Isar, t'esperem el dilluns perquè t'estimem molt. Bueno, y la Lucía, hola. Esta chica jovencita, hola. Bueno, jovencita, que ha venido ya hace un año y medio que colabora nosotros en el taller de plástica, hola. En el taller de la Fabiana. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas, Lucía? Bueno, para mí la música es muy importante. A la mañana, una de las primeras cosas que hago es poner música. Y depende del día la música que escojo para escuchar. Y bueno, me acordaba escuchando toda la gente que ha estado hablando en el programa de hoy de una época de mi vida cuando era pequeña y me gustaba mucho un grupo de música argentino muy conocido que son los Redondos de Ricota. Y que la música marcaba el estilo de vida de mis amigos y mío, bueno, cuando teníamos entre 15 y 18. Y el vestido es como los cantantes, ¿no? Y íbamos a verlos, pero a lugares del país, digo, no cerca de donde vivíamos, sino lejos, y nos íbamos 3 días, así medio de acampada, y bueno, así creo que hablábamos de esa música, el tema nuestro de conversación era ese todo el tiempo. Y bueno, ahora no es así, pero sigue siendo muy importante. Así, estar rodeado de música, conocer música nueva, que la música pueda acompañar los estados emocionales y de colores que puede haber, no sé, a lo largo del día, a lo largo del mes. Y eso. Para darte ánimos, ¿qué te pones? ¿Qué música te pones? ¿Qué escuchas? Mejor que te pones. Pero es que la música que escuchas. ¿Qué escuchas? ¿Qué música escuchas? Para decir, voy a salir de este bache que está todo tan negro, lo quiero ver claro, claro y bonito. ¿Qué haces? Y me gusta, por ejemplo, la Billie Holiday. Ah, la Billie Holiday. Sí. Qué vida más trágica, pobrecita. Sí. Pero qué gran cantante. Y después más, a ver, música que sería pop, pero que, no sé, hace un rato dijeron la Lila Downs, no sé. De acá también una banda que descubrí estando acá son los Antonia Fond, que me gustan mucho. Me gusta también el Albert Pla. El Albert Pla te agrada. Me gusta mucho, me encanta lo que hace. El Albert Pla le agrada, le agrada el Albert Pla a la Lucía. Hostia, digo. Bueno, por ejemplo. Això és heavy metal, diu la Lidara, això és heavy metal. Bueno, siguem, Lucía, digues. Bueno, que ahora no sé, no se me ocurre más que... La Julieta Venegas. Ah, la música, me doy cuenta que me gusta la música como a veces un poquito empanada, ¿no? Pero así de tranquilidad, de eso, en ese estado suelo estar. Y para bailar aquello fuerte, fuerte, mover el esqueleto, ¿qué te pones? Música electrónica me gusta. La música electrónica, sí. Anda, que te vas de un lado a otro. Sí. ¡Uy, qué extremos, Virgen Santa, qué extremos! Sí, sí. Bueno, para bailar, sí. ¿Va? Bueno, también la salsa, la ahí, salsa, una cosa más de merengue, de bailar, merengue. Oye, qué musicales que somos, qué creativos. Somos excepcionales. Y aquí viene el Leo que se está pelando de frío, que parece que digo, me voy a mi casa a ponerme el abrigo, pero no se lo ha traído. Leo, ¿qué nos cuentas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. En orden. Todo en orden, sí. Todo en orden hasta que han pintado los cables. Todo estaba bien, pero hasta que han pintado los cables. Pero esta es la calle, ¿no? Que hace. Sí. Hace programas en la calle. Nunca habíamos hecho en la calle, ¿verdad? Ah, sí. El año pasado, en la Fiesta de Gracia. Sí, la segunda vez que hacemos en la Fiesta de Gracias del agosto. La Fiesta Mayor en Gracia, sí. Sí, pero no habíamos hablado de música. Habíamos llevado músicos. Invitamos a músicos, sí. Aquí o en Gracia. En Gracia invitamos a músicos. Invitamos a Microguagua, a la Ginei y ya está, sí, sí. A la Ginei, a la cantante de jazz que me encanta, la Carol, y a Microguagua. ¿Y a ti qué música te gusta? Explícanos. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿De pequeño no te enseñaron a tocar ningún instrumento? Mi pueblo no había. ¿En tu pueblo? ¿Tú eres de pueblo? ¿De qué pueblo? Es una ciudad muy pequeña de Brasil. De Brasil. ¡Ah, Brasil! ¿Quién ha estado en Brasil? Yo he estado en Brasil. Ah, sí. ¿Cómo fue a Brasil? ¡Oh, fabuloso! Fabuloso. ¿Sí? Te cojo el tiempo porque hay tiempo para hablar tú y yo, ¿eh? Sí, hay tiempo, sí, porque hasta las 2 de la mañana hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo. Anda. Sí, sí. Leo, sigue, sigue. Okay. Bueno, dime. De músicas, hoy con el Spotify, ¿sabéis? Este programa. Que hay en internet. No, explícanos. Se puede escuchar de todo. Gratuito. Uy. Está muy bien. Oye, que vienen las de esto, las de, ¿cómo se llama? Esas casas que dicen eso, el registro de las marcas, ¿cómo dicen? Las GAES, oye. Que vienen las GAES, cuidado. No, pero es legal. Es legal, ilegal. Bueno. ¿Es legal? Ah, bueno, entonces nada. Bueno, explícanos más, que yo no entiendo mucho de eso, que eso es novedoso para mí. Explica. ¿Tú no sabes nada? No. Nada. No. Bueno, hay que tener internet. Sí, tengo. Bajas un programa y ahí escoge los cantantes que quieras y aparece todas las músicas que hay y vas poniendo la música que quieres. Por ejemplo, ¿fuiste a Brasil? ¿Te gustó de alguna, conoció alguna música brasileña que te gusta? Ay, soy muy mala para acordarme los nombres. Sí. Es que yo no soy muy maga. Sí que me gustó. Tengo en casa discos, pero no me acuerdo de los nombres. Uh-huh. Soy muy mala para los nombres. Es que yo, aparte de acordarme de los Beatles, de Mick Jagger y todo eso, de Bob Marley, tengo una memoria que no es muy fuerte. Pero eso, música brasileña, música hindú, del mundo todo. La música árabe, africana, ¿qué te parece? Africana. ¿Te gusta? Incluso había un concierto ahora, hay un concierto en Arco de Triunfo. ¿Tú habías estado aquí en el paseo de la Ciudadela cuando tocaban los timbales? Cuando había tanta marcha, ¿ya habías llegado aquí? ¿Ya habías llegado a Varna? Hasta que prohibieron porque hacía mucho... Pero era buena aquella. Bueno. Ahora hay siempre, cuando en el festival, cuando es el Día de la Tierra, creo que hay... Sí, una cosa así, sí. Siempre hacen, sí. Aún, pero solo ese día permiten. ¿Y a Mozart y los violines qué te parecen? ¿Quién? Mozart y los violines. Mozart. Sí, está bien. La música clásica, sí, los violines, bien. El piano. ¿No? ¿A ti te gusta? A mí sí. A mí es que me gusta casi toda la música. Es que soy tonta para eso, me gusta toda. Mira que soy tonta, ¿eh? No, es que me gusta toda, ¿eh? Uh-huh. Me gusta el jazz, me gusta el clarinete, me gusta el piano, me gusta la batería, me gusta Marley. Bueno, es que me gusta tanta cosa que es como una locura, ¿eh? Yo, mira, de paso, me levanto por las mañanas y lo primero que hago es poner música. Todo el día estoy con música. No veo la tele, pero todo el día estoy con música. Todo el día, todo el santo, día. Hasta, sé quién es la Lady Gaga también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, esta, sí. Esta que fue con un montón de carne. Ay, esta, ¿no? Que fue hasta un, la... fue un concierto, no sé dónde, que fue con... ¡Gracias, José María! Que fue un concierto con una ropa toda de carne. De, sí, sí, sí, sí. Creó sí. Una polémica. Sí, ¿no? Dio polémica, pero yo también me gusta tanto que hasta a veces me la pongo. Fíjate si me gusta la música. Y hasta a veces me machaco yo misma sin darme cuenta. Bueno, muy bien. Explícanos más cosas, Leo. ¿Qué haces por aquí? ¿Por qué te has perdido por aquí hoy a visitarnos? Perdido, no. Es que hoy es el día de las, ¿cómo se llama? Gran fiesta. No, el happening de la Ribera Música. Ah, sí. El happening. Es la fiesta, pero nosotros decimos happening. Sí, sí, había el José María, el José Luis, prefiero la pregunta. Yo quiero hacer una pregunta que hemos hablado mucho de lo que sentimos con la música, de que en el fondo cuando uno está en la música, pues no está pensando, simplemente está sintiendo, está como, digamos, en otro nivel de conciencia donde no, tampoco razona mucho, tampoco racionaliza, tampoco busca un... una conclusión, un juicio, ¿no? Simplemente está pues en ese sentimiento de bienestar de que te ofrece la música. Pero que todo el poder, o sea, la música pues quizá también tiene un poder de aprendizaje, ¿no? Un poder curativo. ¿Cuántas cosas, no sé, que cada uno pues pudiera decir una cosa que ha aprendido de una canción y un mal momento pues le ha curado también una canción? Yo, bueno, voy a empezar... Bueno, a mí, yo es que últimamente estoy como recopilando mucha música también gracias al internet de muchos años y bueno, desde la bohemia de Charles Aznavour, incluso cosas de Nat King Cole, cosas de Joe Dassin, cosas muy, muy antiguas, Resistiré del dúo dinámico y luego muchas cosas también actuales, ¿no? Y bueno, me costaba pues decir algo que hubiera aprendido, ¿no? Y bueno, muchas veces también porque... Me ha parecido pues un poco que eran cosas pues que tenían que ser tan sencillas, pues que me parecía un poco tonto yo haber aprendido ahora con 40 años una cosa así. Pero muchas veces cuando una persona se encuentra en un momento que está pensando sobre una cosa, pues en ese momento no es consciente tampoco de cosas que quizás sí sabe, ¿no? O que quizás sabe y no les ha puesto nombre, ¿no? Pues bueno, he aprendido pues mucho. Ahora últimamente me gusta también mucho pues esto de la bohemia de Charles Aznavour, pues ahí he aprendido pues una forma también de tomarse la vida que me parece que toda la humanidad, incluso todos los agentes también sociales y económicos, pues que tendría que aprender un poco de estos sentimientos. Estas cosas nos acercarían un poco más también al bienestar social. Pues he aprendido también pues de los secretos, de muchas cosas. Y bueno, y cosas emocionales pues que me han curado, pues simplemente pues es lo más bonito, que es aprender a ser feliz en cada momento. O sea que no hay la conclusión que he sacado, y no sé si es gracias a la música, es que no hay nada en esta vida tampoco que merezca un malestar. Y la música me ha aportado esto. Muchos días llegas a casa, todos tenemos problemas en la vida, cuerdos y no cuerdos, yo... Yo la verdad es que creo que tengo pocos problemas, que lo único que tengo de malo en mi vida es que hago mucho deporte y hay días que estoy cansado. Y eso que me ponen un 65% de disminución y hostia, soy más tonto que listo, ¿no? Digo, pues no se le podría explicar cualquier cosa a más de uno, pero vaya, tampoco quiero. Pero vaya, un poco es esto, es la música pues muchas veces nos ofrece pues un aprendizaje y nos ofrece también una curación de unos momentos pues de dolor, que tendríamos que aprender más de música y mirar de buscar más el bienestar en estas cosas, más en el fondo la música también es más espiritual, ¿no? Y no tanto en el razonamiento y en la comparación y en el ser más o ser menos o saber más o menos que nadie. Bueno, Anol Gorka nos pondrá unos momentos de música. Gorka, 5 minutos y luego tengo una sorpresa para vosotros. Hola. Una sorpresa, quedan una sorpresa, ¿eh? Hola. Guardada es muy gorda, muy gorda. El técnico está detrás, pero está. Vamos a preguntarle al técnico, al Gorka, nuestro querido Gorka, nuestro técnico, la música de su vida. Esa es la sorpresa, ¿eh? ¿Qué os parece? La sorpresa más bonita, ¿verdad? Anda, Gorka, La música de tu vida, cuéntanos. ¿Ah? Depende del momento, ¿no? De cada etapa, en cada etapa he tenido una música. Bueno, pues explícanos un poco qué etapa estabas y qué escuchabas. Desde el rock sinfónico hasta yo qué sé, el rock espacial, la música ambient. ¿La música ambient qué es eso? Ambiente. ¿La chill out? No. A mí me gusta más la gente que inicia los movimientos que no después, cuando el movimiento ya está consolidado. Me refiero al Robert Fripp. Yo no se lo conozco este. Al Brian Eno, a toda esta gente. Tampoco lo conozco. Ya decía que era una sorpresa, porque la sorpresa me llevo cada momento. No, por ejemplo, ahora la música que he escuchado últimamente viene casi toda de la zona fría de Europa, de Islandia. Hay un grupo que me deja fascinado, que se llama Sigur Rós. Y también acompaña mucho las imágenes de los vídeos. Hay un vídeo que está todo grabado en Islandia, en una zona toda muy agreste, que es playa, pero al mismo tiempo verde. Y entonces salen unos niños y niñas con síndrome de Down que parecen angelitos y que bailan. Se dejan llevar por la música que hace este grupo. Y la combinación de la música y la imagen es... Bueno, para mí me... A mí me recuerda un poco eso. ¿Sabes de qué grupo me he acordado? De Madre de Dios. Así, ¿no? Madre de Dios. Me ha venido la madre. También he tenido una etapa que me gustaba. ¿Te gustaba Madre de Dios? Rodrigo Leao. Ensambla. El grupo de Rodrigo Leao. Entonces, depende de la época. Cuando empezaba Madre de Dios me gustaba. Después... Ya vinieron todo un montón de grupos portugueses que ya no me decían nada. Y con los brasileños me pasa lo mismo. ¿Qué te gustaba de Brasil? ¿Qué hay representación de Brasil? Bueno, en un principio escuchaba, yo qué sé, Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes. Ah, eso sí que es un buen recuerdo para los brasileños, qué cosas. Se me han olvidado los nombres porque... Es una música que escuchaba hace mucho tiempo. Pero hay un músico... una época en que Jorge Ben no se conocía aquí, por lo menos, y traía todos los ritmos brasileños. Y bueno, a mí pues me abría ahí esa percepción musical hacia esa parte desconocida. Yo era muy jovencito, por eso. De todas maneras, quizás el primer, es que no me acuerdo, Neil Diamond me parece que es con el Juan Salvador Gaviota. No, Neil Diamond hizo Juan Salvador Gaviota. Yo me acuerdo que la escuchaba también cuando era joven, flipaba con esa canción. Fue una de las primeras músicas que escuché así un poco con más intensidad y sobre todo... Un grupo que se llama Creedence Clearwater Revival. Sí, también me acuerdo yo de mi juventud. Pues, digamos... Ahí tendremos la misma, la tuya, ¿eh? Vamos a ver. Pero vale, la dejamos para otro día. Pero, ¿fa? Tenéis la misma edad. Sí, pero de psicólogo nos contamos nuestras intimidades de la misma edad. Después también el Pink Floyd. Pink Floyd. En la etapa psicodélica, después ya, ¿no? En la etapa psicodélica con el hombre este que acabó en un manicomio encerrado, que era uno de los líderes de Pink Floyd, y que Pink Floyd se hizo comercial, a raíz de que este hombre queda fuera del grupo. No me acuerdo ahora cómo se llama. Son problemas de la edad y la memoria. No descubras tanto. Y bueno, ¿has tocado algún instrumento musical en tu vida, Gorka? Sí. Explícalo, que esto es muy interesante. Piano, guitarra, bongos... ¡Hola! Tocarlos, ¿eh? Ah, pero no has entendido. Hacer música no. Los he tocado. ¡Ay, que te has quedado conmigo! ¡Mira, con ganas! ¡Te has quedado conmigo! Armónicas. Me gustan mucho las armónicas. ¿Pero sabes tocarlas? No. No. Las tocas. Me gustan las armónicas. Las armónicas. ¿Y las armonías? Es más una cuestión casi fetichista. No. Más que musical. Igual que me gustan las navajas. Pues las armónicas, Me gustan los instrumentos de música. Lo que pasa, no colecciono, no soy coleccionista. Pero sí que tengo curiosidad por eso, la construcción de un instrumento de música, pues de algo que puedes hacer manualmente y de repente saca esos sonidos, ¿no? ¿Y eso qué te parecería ser luthier? No lo sé. No, ¿luego me has dicho fabricar instrumentos? Sí. No sé si me gustaría. Es una cosa que me despierta la curiosidad y me motiva a acercarme, pero no sé si me gustaría. Es que a mí trabajar no me gusta. Entonces... Pero eso es un placer, ser un luthier es un placer. Bueno, claro, yo me dediqué durante mucho tiempo a hacer fotografía por placer, hasta que me dijeron, hazme esto, hazme lo otro. Y entonces entré en el ámbito comercial y dejó de gustarme la fotografía. Entonces, por eso me gusta acercarme, ver, intentar hacer algún instrumento, pero sin una pretensión de, digamos, comercial o de... Vale. Los secretos íntimos del Gorka no los vamos a explicar aquí, ¿eh? Podríamos, pero no los vamos a explicar. Y ahora pregunto a los nicosianos, que estamos, nos quedamos poquitos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, nos quedamos, nos despedimos? Viene la batucada, ¿no? ¿Esperamos a la batucada? Vale, pues esperamos a la batucada. Ponemos momentos musicales hasta la batucada, ¿no? O hablamos de música, ¿va? Música cantamos, y hablamos de música. Cantamos una canción. Va, unos momentos de música. Pon el música. Venga, va. Óscar, ay, Gorka, pon el música, hay música. Sí, hay música. Claro. Una que todos conozcamos, va. 5 minutos. No. Pues mira, hacen una radio abierta. Sí, saluda al River Music. Fem una intervenció de ràdio al carrer. Hem estat preguntant a gent que ha vingut una coral, que van bici, i van cantant al mateix temps que van en bici. I han passat perquè li hem fet una entrevista i ara esperarem que ens han dit que passarà una batucada per aquí, també per enregistrar una miqueta el so de la batucada. No, estem gravant. Després sí que es farà... treballarà per ficar-lo a la ràdio. La portem des de les 6, per exemple. Tenim un altre que podríem entrevistar. Mira, passa que et preguntarà. És parlar dels gustos musicals. Escolta, tu en el programa que fas, que fiques la banda sonora d'aquest grup de Jugoslàvia, el Vesuvi? Sí. Són italians. Ostres. És que em sonava que és molt bo. Company de contrabanda, Dolors, dono pas. Una, dues, endavant. Bueno, como el destino es imprevisible y nosotros habíamos sido infieles a nuestra madre, pues el destino nos lo ha traído, es decir, nos ha traído un miembro de contrabanda y nosotros no hemos hablado de contrabanda en toda la noche. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde tenemos esas cabezas? Vamos a hablar de contrabando primero. Pero primero saludamos al Jordi. Hola, Jordi. Hola. Que has caído en el destino y nos trae el recuerdo de nuestra madre. Pues parece que sí. Buenas noches. Buenas noches a tothom. Bueno, Contrabanda. ¿Qué es Contrabanda para ti? Pues es una radio libre, independiente, no comercial, asamblearia, autogestionaria, de Barcelona. Y ya en diciembre, enero va a cumplir 20 años. 20 años. Y la podemos escuchar en el 91.4, en la frecuencia modulada, y también por internet en www.contrabanda.org. ¿Y tú tienes algún programilla en el día de Contrabanda? Pues sí, pero déjame antes decir que pasaba por aquí de casualidad con mi compañera. No, de casualidad, no. Has venido con el destino, te ha traído el destino. Bueno, de causalidad igual. Bueno. Alguien tenía que hacer la falca de Contrabanda, ¿no? Claro, y tenim el Jordi perquè ens ho expliqui. Ja s'expliquen, Jordi, segueix parlant, digues tu. Pues res, podem parlar, passar al català, no? Sí, passem al català, vale. I al castellà, el que vulguis. Som bilingües. Som bilingües. Pues això, venia caminant per aquí. De fet, la meva idea d'avui dissabte era anar a veure un espectacle de dansa, però al final hi ha hagut uns problemes tècnics, diguéssim, per meva personals i no he pogut treure les entrades i ho hauré de deixar per un altre dia. I és un tema que avui tenia com bastanta obsessió, inclús, amb el tema de la dansa, perquè venia de llegir coses de dansa i em venia molt de gust. I ara que hi ha espectacles per aquí pel carrer, doncs també és maco de recordar una mica, no? Que és un gènere artístic, doncs, interessant i sempre maco de gaudir i sobretot de viure cada un a la seva manera, ja sigui caminant, perquè és una coreografia com qualsevol altra, no? I bueno, com que tinc amb el xip aquest de la dansa, doncs estic amb això. Bueno, jo ho he deixat anar, que el rotllo era que anava a veure un espectacle que no he pogut veure i he acabat apareixent per aquí pel casc antic. Wow. I nosaltres t'agraïm molt perquè ens portat molts records, sobretot d'aquesta Contrabanda tan estimada per tots. Nosaltres, com ja saps, som els nicosians, no? Mm-hmm. Els de Ràdio Nicòsia, sí. Que portem 7 anys a Ràdio Contrabanda. Mm-hmm. I, bueno, no sé, s'han viscut moltes coses, no? I, bueno, és una cosa molt entranyable, la Ràdio Contrabanda, i, bueno, què t'haig de dir? T'haig de dir les assemblees geniales. Però explica'ns el teu programa, explica'ns una mica, si em sentis el teu programa, bueno. Jordi. Bueno, tampoc em facis parlar molt del programa perquè no era la intenció meva d'apropar-me aquí ja ni molt sé, menys. Ja ho sé, però jo sóc xafardera i pregunto. Vale, bueno, podria dir que és un programa que intenta difondre qüestions... És que estic intentant no dir la paraula antimilitarisme, perquè això d'anti sembla com que estem en contra d'en contra sempre i bueno, podrem parlar de desmilitarització d'alguna manera i és el que intentem difondre, no? De desmilitaritzar la societat. Desmilitaritzar tots els aspectes que ens envolten de la societat perquè realment hi ha molta violència en molts graus, més sutils o més potents, però en molts graus, i això és el que intentem d'alguna manera desemmascarar, dir que el capitalisme és violència estructural i anar parlant doncs, no només dels exèrcits, sinó d'aquesta violència estructural quotidiana perquè ens donem compte, siguem conscients i poder això denunciar... D'aquests fets? Sí, diguéssim, els que estan causant aquesta violència, no? Mm-hmm. I bé, ja fa, ara el gener farà 2 anys del programa, mm-hmm. I si algú està interessat, doncs, bueno, es pot connectar al web de Contrabanda, a contrabanda.org, i veure els podcasts, els enllaços dels blogs de tots els programes, i també està el d'Ones de Pau, com el de la resta de... Són quasi 40 programes els que hi ha a Contrabanda, i no, molt diversos i que pot agradar a molta gent, vingui d'on vingui, de tots colors, totes les ideologies, i allà estem pues, fent pinya i defensant aquesta ràdio lliure i sobretot a l'autogestió de la comunicació, no? L'autogestió de la informació, de la comunicació, perquè entre tots pues, puguem dir el que volem dir i com ho volem dir nosaltres. Bueno, i el Gorka ha fet un apunt abans, que tens una música... Quines músiques poses en el teu programa, si és que poses músiques? Doncs... Perquè com que estem amb River Música... La veritat és que normalment és bastant... un contingut que és amb entrevistes, amb xerrades o amb lectures últimament. I la música la poso per fer una mica de descans de tot el rotllo que anem fotent, però no sé, per dir-te alguna cosa... Potser la sintonia, que ara és el que em comentava el company, la sintonia és d'un grup italià que es diu Escapa Napoli, que són de Nàpols, però també tenen influències de la música siciliana. I bé, és un grup així tradicional, mediterrani. També està bé una mica reivindicar les arrels musicals de la Mediterrània, de l'antiga Mediterrània i de la nova Mediterrània, no? També està bé. I un volcà doncs, també té el seu simbolisme i el seu significat, no? Un volcà en erupció, com és el Vesuvi, en aquest cas, que és el que explica la cançó, doncs, també és maco. I parlant d'erupcions, sembla que tremola alguna cosa, no, per aquí? Sí, la batucada, arriba la batucada. Arriba la batucada. Bueno, Albert, pues torna a dir, va, digue-ho tu, que ho dius molt bé, contrabanda, FM, tot allò de contrabanda, explica-ho tu, tot allò de contrabanda. Doncs res, que qui vulgui escoltar això que s'està gravant ara en directe aquí, a la Rambla de... No, no és una Rambla. Bé, bueno, el passeig de la... Ah, el passeig del Born, el passeig del Born. Doncs que sàpiga que té una ràdio lliure, n'hi ha diverses a Barcelona, però una és Contrabanda FM i estem al 91.4 de la freqüència modulada. 24 també, hores d'emissió. També es poden escoltar per internet. www.contrabanda.org. Això mateix. I què són aquests de la batucada? Què són no sé, aquests que final de festa, sempre una batucada, soroll, petards i tot això. Bueno, jo et deia abans que m'agradava molt la dansa, però la percussió encara més. Doncs mira, o sigui, potser m'afegeixo allà. Val. Una abraçada, Albert. Jordi. Jordi, perdona. És que tinc un germà que es diu Albert i un altre Jordi. Són dos catalans i m'he anat de germà ara. Ara m'he anat de germà. Bueno. Tant a gust aquí que m'he anat de germà. Moltes gràcies, Jordi. Un plaer, gràcies a vosaltres, nicosians. Moltes gràcies. Vinga, endavant. Adéu. Thank you. Bueno, retornem a aquestes temes per a la batucada, però no arriba la batucada, se sent de fons, de fons, de fons, de fons. I estem aquí en el happening de River Música amb Radio Nicòsia, Radio Nicòsia i River Música. Estem aquí que, bueno, que el Bob està somrient i mira fixament i somriu. Però jo li tinc una petita pregunta que fer. Bueno, una petita i una gran pregunta, no? Perquè, Bob, quina és la música de la teva vida? Ai, no sé, hi ha moltes cançons. Home, a la Facebook penges coses, eh? Perdó. En el Facebook penges música, penges de tot. O sigui que t'agrada la música. Explica'ns. Ai, no sé, pues, menys el country i el heavy metal. Menys el country i el heavy metal, tot? Tot, sí. Un nom? Bueno, el techno molt ràpid no m'agrada tampoc. Un nom? Un nom? Ui, no sé. Jaume Sisa, per exemple. Jaume Sisa. El setè cel. Tot, tota la discografia m'agrada. I toques algun instrument? Has tocat algun instrument alguna vegada? Sí, la percussió m'agrada bastant des de petit, sempre agafava les sartens, les palles, les caceroles i tot, i me ponia ahí con los palos, i llevava a tot el que sonava. I havies anat al Parc de la Ciutadella? Sí. D'escoltar la percussió? Sí. T'agradava? Per tu era música gent, o era soroll? Sí. Què era per tu? Per mi música. Música. Clar. I m'agradaria que, bueno, que els músics tinguessin més espai, més ressonància. I els músics del carrer, com els veus tu? Com els veus? Quina mirada els hi dones? Ja, per mi és molt important que estiguin presents i que no els facin fora perquè que no els treguin els instruments i coses d'aquestes. Perquè és molt important, la música sempre anima. Si veus algú que està tocant, doncs te'n pares o si tens pressa, doncs vas passant, però sense la música, no? I és molt important. Espera. M'has dit un home, un cantant. Un músic, ara una dona, ara mullat, una dona que t'agradi, de música, pianista, cantautora... Ui, gràcies. Va, penses, fes un esforç. Björk, per exemple. Com? Björk, no la coneixo. És una cantant islandesa bastant coneguda. Què fa jazz? No, fa un tipus de música molt especial, molt personal. Que mescla diferents estils i bueno, ara s'ha fet molt famosa i ja per veure un concert d'ella tens que deixar-te un rotllo, però bueno. I quines emocions sents quan escoltes música? Ui, emocions positives. Besos, Lucía. O a lo mejor una cançó et recorda algo i ho vius, no?, intensament. Està bé. Molt bé. És genial, Bob. Ara Eugène, en diem el nom en primer lloc, Eugène. Hola, Eugène. Pues jo trobo que festivals com aquests, que està la música al carrer, s'haurien de fer més sovint. Perquè la música, si t'agrada una miqueta, els concerts són molt cars. I trobo que iniciatives com aquesta que treuen la música al carrer s'haurien de fer, però molt més sovint. A mi la música m'aporta de tot. La música és vida. Quan estàs trist, quan estàs sol, si tens música no et trobes sol. I tu què, Dolors? A mi m'encanta la música. I el teu preferit? Ui, tinc molts de preferits. Mira, passant per Beethoven, Mozart, Vivaldi, el clàssic, el violoncel, el piano, el cello... La guitarra, m'encanta la guitarra. El Bruce Springsteen m'agrada molt quan toca la guitarra. Hi ha guitarristes que no els hi conec el nom, però que disfruto quan toca la guitarra, disfruto molt. Després també hi ha, no sé, el Bob Marley m'agradava. La Joan Baez sempre també m'ha agradat molt, la Joan Baez, la cantautora. Tota aquella època dels anys 60. Els Beatles m'han agradat, però m'agrada més Mick Jagger. Els Rollins, jo també soc de Rollins. Encara que els Beatles m'han agradat sempre. no sé, la salsa m'agrada, ballar la salsa, seguir el ritme de la salsa. Bueno, no sé, és que jo soc la tonta de la música, m'agrada tota la música. A mi m'agrada tota. Inclús a vegades hasta l'electrònica, que m'acosta molt d'entendre la música electrònica, però a vegades també m'agrada veure-les. Veig la pantalla movent-se, el ritme, coses, el ritme de la música. Adiós, Natalia, adiós, Gonzalo. Nos vemos en Nicosia. Muy bien. Adiós, buenas noches. Pues això, no? És que soc la tonta de la música. Sempre m'agrada molt la música. I a mi últimament m'estan interessant molt les ètnies, el folklore. M'agrada molt el folklore. La música africana és boníssima, és boníssima. El folklore de tot arreu és impressionant. M'agrada molt. Els trajes, la música... I jo tinc deliri per la música dels gitanos, de tot arreu, dels Balcanes, dels gitanos d'aquí, del flamenco... M'agrada molt la música que ve de l'ètnia gitana. El cantejón és molt maco. Home, i tant. Te'n recordes que van anar a entrevistar el Cabrero? Sí. Te'n recordes aquell dia? Explica als oients a què va passar quan van anar a veure el Cabrero. Pues I on vam anar a veure? El Cabrero és un home que ja és gran i és un cantautor i és republicà i fa unes lletres molt diferents dels palos tradicionals del flamenco i és un home molt coherent amb la tasca que realitza. Ell és cabrero de professió i després canta i és molt reivindicatiu. I jo crec que aquell dia estava una mica cansat perquè venia d'un concert i se'n anava un altre, però que vam disfrutar del seu art i de la seva entrevista. La seva entrevista va ser genial. Jo me considerava davant d'un geni. Va ser emocionant, eh? Va ser molt emocionant. I te'n recordes el lloc entera? Te'n recordes encara quin lloc era i quin festival? Sí, el Festival de l'Esperança, al Prat de Llobregat. Ah, no te l'has oblidat, eh? No. I amb qui anàvem? Pues, per entrevistar el Cabrero vam anar tu, el teu company, el Xavi, la Inca i jo. La princesa Inca i tu, els quatre, eh? I era com una entrevista, Miss Asashu Day, donava unes frases lapidàries, va ser molt emocionant. Bon record, aquell, eh? Sí. Bon record. Bueno, pues tenim aquí la batucada, que ja ve. Vols dir 5 cèntims abans que arribi la batucada de tot? Algun músic, alguna autora? Jo, com he dit abans, la que m'està sorprenent últimament és Lila Downs, que és una cantant mexicana, que la seva mare és índia i el seu pare és gringo, és yankee, i ella fa una barreja d'estils i a més té una presència que és un personatge. I bueno, ja arriba la batucada, no ens sentirem, esperem disfrutar-la. Ens sentirem la batucada i la retobrem, la sentim i després despedim el programa. Entre els ricocets que quedem, despedim el programa i ja és un altre dia, vale? Molt bé. Ara, fins ara. Os dejo abiertos. Esperem que passi la batucada per gravar-la. también me gusta la música comercial. Y también hay otros que van andando por la calle. heu sentit ara ha sigut la comparsa de la Batucada. Hem deixat els micros oberts perquè podeu escoltar perfectament el ritme, les ganes de ballar de la gent, les ganes de gresca, de festa que han tingut i que encara queden unes horetes perquè acabi aquest festival de la tardor de River Music, el happening de la ciutat, del barri de la Ribera, la Ribera. Què heu de dir de la Ribera? Eugène, què has de dir de la Ribera? No, la Ribera té la impressionant església de Santa Maria del Mar, que és el més bonic que hi ha, perquè és una església que es va començar i es va acabar a l'estil pur gòtic català. I és preciosa i és, jo crec que és el més destacat del barri, a part que és un barri que és molt maco perquè hi ha molta festa, hi ha moltes botigues, és un barri dels artesans d'abans, la Ribera és magnífic. A tu què t'ha semblat aquest festival, aquest happening? No, tu que has anat una volta per, has anat a passejar per tot. No, has passejat una miqueta, has passejat una miqueta, no? Sí, però no he vist gaire la cosa, eh? No? No has vist gaire a casa? Però no. Què t'ha semblat el que has vist? Bueno, us he vist a vosaltres. A vosaltres. Sí, clar, sempre bé, sí. Bueno. I ara, Carol, Carol, què has de dir a aquest festival? Els negociants que han quedat, els últims que han quedat, tots en marxa cap a Casona perquè fa fred aquí i nosaltres hem quedat i la Carol s'ha quedat amb nosaltres. Carol, digues, què t'ha semblat el Festival de la Ribera? El happening. A mi m'encantó, estava todo muy bueno, ¿no? Hemos podido hablar con un montón de gente, escuchar un montón de música, charlar. Bueno, ya hace un poco de frío, pero tenemos mucho calor aquí humano, ¿no? Compensamos con eso un poco. Pásale el micro al Leo. Leo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido como hacemos nosotros los programas de radio aquí en la calle? Muy bien. La verdad fue lo único que he visto de la ciudad. Lo único. Te has enganchado con nosotros, me ¿eh? Aquí, te quedaste, bien. Te tratamos bien. Bueno, te queremos mucho, Leo. Gracias. Siempre eres bienvenido. Y bueno, y ahora pues yo me despido en Maraza la Cachonda desde Radio Nicosia y les doy las gracias a José María y a Joan y a todos los que han trabajado para que este festival, este happening que en la Ribera se haya hecho posible, el Festival de Tardó de River Music. Y antes de cerrar, quisiera que terminara de explicar el programa nuestro técnico Gorka. Gorka, unas palabras y cerramos. Bueno, pues ya habéis visto que a la que me he hecho yo con la parte técnica ha fallado todo. Con lo cual... Bueno, pero siempre la esperanza. Esa es la experiencia del River Music de este año. ¡Qué va, Gorka! ¡Que eres muy bueno! ¿Sí o no? ¡Sí! Sabes los problemas hay en la vida y los solucionamos. Bueno, hasta la semana que viene, nicosianos. Os pasaremos esto por el podcast. Lo grabaremos y lo pasaremos por el podcast. Buenas noches. Adiós. Adiós. ¡Yuhu! Sí, hasta el año que viene. ¡Yuhu! Si te quieres desahogar, acércate ya a alguien más en este canal. Radio Nicosia.